y Parraguirre. ¿Cómo estás? Pero muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Venía cruzando la plaza al trotecito y la tipa, viste que es... ¿Venís o te llamo? No, siempre prefiero venir. Sí, es mejor. Sí, porque además mejor. Yo soy sorda, ¿viste? Entonces, no, de verdad, de empezamos verdad. Con las confesiones sí, de los famosos. Sí, yo me tengo que poner audífonos. No. Sí, soy hipoacústica, o sea, en el sentido más técnico de la palabra. Sí. Y en el teléfono, que no tengo la cuestión gestual de la comunicación. Claro. Ay, no sabes, termino toda transpirada porque hago como fuerza para escuchar. Odio el teléfono. No me digas, no sabía eso. Sí, a ver si este año me los pongo, porque la verdad que soy... La clásica sorda ploma, por no decir otra barbaridad. Sí. Me encantó empezar la nota así, ¿no? Porque la verdad que es sigue haciendo ruido usted, dele nomás. Dele. Martina, bueno, lindo tenerte. Lindo tenerte. Sí, te extraño. Igual estoy con la doctora Alzogaray, que vos me la recomendaste, que es una genia total, que además me pega unos abrazos como los que me dabas vos cada vez que... Son esas profesionales íntegras e integrales, digamos, porque para ella la medicina contempla no solo los aspectos técnicos, la reumatología es muy técnica, muy sutil, pero es muy humana. Es muy humana. No hay buenos reumatólogos que no contemplen esa dimensión. Vos sabés que ella lo fue a ver a Ricardo, es de un nivel humano. Alguien me dijo por ahí que... Por ahí en algún momento volvés. Tengo ganas, ya estoy haciendo los papeles, pero con mucha tranquilidad, sí. Sí, me contaron. Sí, Pami, me contaron. Y dije, ¿ahora qué hago? Sí. Ay, bueno, un poco con cada una me voy después. Total, tengo tantas cosas que... Que hay para todos. Bueno, Martina... Contame, vamos a hablar un poco del tema de la salud en Tandil y contame que está llegando el ministro de la Nación, de provincia. Siempre alguien me tiene que corregir algo. Es de provincia, lo tengo anotado, pero bueno, Kreplak, ¿verdad? Sí, tenemos muchas novedades, muchas noticias vinculadas a salud buenas, por suerte. En breve va a estar Nicolás, no me animo a dar fecha, en breve. Sí, puede ser jueves, por ahí. Puede ser jueves, pero bueno, como la agenda de los ministros es tan cambiante. Total. Prefiero no dar fechas. De hecho, ahora de acá me voy a conversar y a ultimar algunos detalles con Matías Tringler y Luciano Grasso. Sí. Lo que viene a hacer Nicolás es muy importante. Primero, va a entregar una unidad de cuidados intensivos móviles, ¿sí? Qué importante. De los insumos más caros, o sea, reponer y mantener un parque automotor actualizado para los sistemas de salud municipales implica una erogación de muchísimo dinero. Sí, absolutamente. Entonces, que esté la provincia, digamos, de Buenos Aires sosteniendo estas cuestiones de mayor costo para que los sistemas de salud municipal puedan encargarse de otras es fundamental. Y viene a reafirmar o a re-rubricar, no sé si existe ese término, un convenio que se firmó hace ya 7 años, que la mayoría de los tandilenses desconoce, que es el convenio a partir del cual la provincia de Buenos Aires sostiene a los trabajadores de la terapia intensiva pediátrica. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una terapia intensiva pediátrica extraordinaria en el de Villa Blanco Villegas. Sí. Que la verdad que sería para hablar largo y tendido respecto de la capacidad técnica de sus profesionales, pionera en muchas cuestiones en la región, cuyos trabajadores son pagados por la provincia de Buenos Aires. Sí. Esto fue un acuerdo que se hizo entre el ministro de Salud, en aquel momento Colia, y el intendente Lungui. Yo no sé si te acordarás, Normi, cuando estaba en discusión si terapia intensiva pediátrica sí o no. Sí. Sí. Por supuesto, las terapias cuanto más complejas, las unidades cerradas de cuidados son muy caras. En ese momento el municipio no podía hacerse cargo y la provincia asumió un costo. Y lo sostiene hasta hoy en día. Estamos hablando de una erogación de entre 35 y 40 millones de pesos anuales en recursos humanos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, viene a re-rubricarse ese convenio y a mejorarlo, por supuesto. Si venimos a poner una nueva firma es para mejorar algunas condiciones de ese convenio. Y de alguna manera abre la puerta de una discusión que es ineludible hoy en día, que tiene que ver con el hecho de que obligadamente, y esto no es solo para Tandil, esto es para el mundo, tenemos que repensar la manera en la que gestionamos nuestros sistemas de salud, ¿sí? Digo, los sistemas de salud están en crisis. a ver, si están en crisis en Inglaterra y en España, como para poner dos ejemplos icónicos de sistemas públicos universales sí. europeos, no podemos pensar que nuestro sistema de salud municipal y provincial no está en crisis. Sí, sí está en crisis, digo. realmente. Pero sí, se entiende, ¿no es cierto? Digamos, esto es general, los sistemas de salud hay que repensarlos. Los costos de la atención médica se han disparado a niveles insostenibles. Los insumos carísimos, además. Entonces hay que repensar desde aspectos filosóficos, culturales, de gestión y de financiamiento. ¿Sí? Claro. Con la pandemia aprendimos esto que de manera tan sabia dijo al principio el Papa Francisco, nadie se salva solo, y que después tomamos este título y empezamos a aplicarlo en distintas áreas. Y una de las áreas claramente es salud. Hoy estamos obligados a pensar, después veremos qué nombre. Algunos le llaman integración, otros le llaman cogestión, otros le llaman participación mixta. ¿Sí? Lo cierto es que hoy tenemos que repensar nuestros sistemas de salud, sobre todo los municipales, donde en algunos municipios el 50, el 60, el 70% del presupuesto municipal se va en salud. Mirá, de nuevo, 40, 50, 60 y hasta 70% de los presupuestos municipales puede irse en el sector salud. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a repensar de qué manera estamos gestionando y repensando el financiamiento de nuestros sistemas de salud? Es ineludible. ¿Está bien que nuestros hospitales sean municipales? Qué buena pregunta. Esto creo que es una pregunta que habría que trasladársela a un panel de expertos, donde tendría que estar también representada la comunidad. Yo creo que esta es una discusión que tienen que dar, por un lado los expertos, pero es una discusión que tenemos que dar como comunidad. Es nuestro sistema de salud. Sí, se trata de nuestra supervivencia, se trata de nuestro cuidado, se trata de uno de nuestros bienes más preciados, ¿sí? Como es el cuidado sanitario. Esta pregunta que vos haces así desde un lugar de curiosidad, sí. Yo no te la puedo responder hoy y es una de las preguntas que claramente hay que poner arriba de la mesa, no lo sé. Algunos dicen regionalizarlo, ¿no? Algunos hablan de regionalizar, sí, de integrar. En este sentido, yo creo que lo que estamos haciendo en Tandil con esta, si se quiere, mesa de cogestión con uno de los servicios, es de alguna manera pionero en la región, ¿sí? Ajá. No son muchos los municipios donde se sientan en una misma mesa la provincia y el municipio, que además son de fuerzas políticas diferentes. Diferentes, ¿sí? Claro, por supuesto. A pensar en una única estrategia sanitaria. Que a los que necesitamos una atención en salud no nos importa no, de qué partido son, ¿no es cierto? Y a nosotros tampoco. Y está buenísimo, ¿sí? que se junten. Lo traigo a la mesa por lo particular. No, seguro, claro. De lo que sucede en nuestra ciudad. Mira, yo el viernes pasado me reuní con los trabajadores de la terapia intensiva del Hospital de Niños, un equipo extraordinario liderado por la doctora Lorena Moreno, que a su vez es contemporánea mía de estudiante. Y yo les decía, bueno, en lo particular de su caso, no solo porque trabajar en una terapia intensiva pediátrica es muy fuerte, sino porque además creo que somos uno de los pocos sistemas, de los pocos servicios en este momento que está atravesando una experiencia de cogestión, regionalización, integración, tenemos el nombre. ¿Sí? Después veremos el título. Acá entonces, la cuestión es trabajar. Lo que viene a hacer Nicolás es muy importante y de manera casi te diría linkeada con esto, viene a terminar de rubricar un convenio muy esperado. Yo cuando asumí como directora de región, Pablito Abalay, si me está escuchando, fue el primero que me acercó este reclamo. Muchos de nuestros enfermeros que tienen su tecnicatura hecha tenían imposibilidad de realizar la licenciatura, ¿sí? Ajá. Porque la mayoría de las licenciaturas implicaba trasladarse a la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría. Bueno, esto era una demanda sostenida por nuestros trabajadores. Finalmente vamos a rubricar el convenio que les va a permitir a muchos de nuestros técnicos en enfermería, tienen que ser de determinado plan de estudios, realizar su licenciatura desde la ciudad de Tandil con una modalidad que se llama presencialidad mediada por tecnologías. Esto quiere decir que va a ser sincrónica, ¿sí? Sí. Y es un convenio donde ponen también, de nuevo en esto de la cogestión, fíjate que es como el tema que está sobrevolando, donde participan el municipio, la Universidad Nacional del Centro y la Provincia de Buenos Aires. Los tres ponen docentes, ¿sí? Titulan. Digo, ¿cómo esto, no? La pospandemia, de nuevo, nos obliga en salud, en educación, a pensarnos de manera conjunta. Esta cuestión por ahí de las fronteras cerradas es un viejo paradigma, ya quedó atrás. Así que probablemente, Nicolás, entonces, además de entregar la ambulancia, rubricar claro. el convenio de la terapia, también estemos rubricando este convenio para nuestros enfermeros, que es esperadísimo, ¿sí? Y obviamente que lo vamos a llevar al dispensario, porque necesitamos mostrarle las maravillas que estamos haciendo ahí y lo que necesitamos el espacio. Un lugar donde voy a ir, porque sí. la verdad que es una maravilla. Una maravilla. Ahora te digo, estaba leyendo en los títulos, el área de maternidad retoma el paro. ¿Qué problema, no? ¿Qué falta, digo, de solución rápida? Es un tema muy complejo. A ver, yo esto lo he charlado muchísimo con Matías y con Luciano, con los que tenemos una excelente relación y gestionamos. Sí. Por eso estamos gestionando como gestionamos, porque hemos podido dejar atrás viejas cuestiones que no, nunca tuvieron que ver con nosotros. Sí, a ver, en salud, el sector salud es muy complejo. Y te meto en este tema porque me parece importante, ¿no? Sí, y dentro del ¿no? sector salud, cada servicio sí. tiene sus complejidades. Uh-huh. La guardia tiene sus complejidades, la terapia intensiva, la cardiología, la maternidad. Y cada servicio pretende, ¿sí? De manera, me imagino, bien intencionada y bien argumentada, pretende determinadas condiciones laborales, ¿sí? En función del área en la que se encuentra. Claro, porque en vez de 8 horas, por ejemplo, en el tema de las enfermeras pedían 6. Bien. Esto es muy válido, lo que pasa es que también hay que gestionar. Claro. Digamos, este sistema de salud, que como empezamos diciendo en la entrevista, está en crisis acá y en todas partes del mundo. Sí, sí, seguro. Y seguro estamos conscientes de eso, lo que pasa es que uno mira, viste, siempre. Y uno de los puntos de la crisis es la fuerza laboral. ¿Sí? Claro. Uno de los puntos de la crisis, porque nosotros hablamos de el encarecimiento de los insumos y de la tecnologización de la medicina, pero no hablamos uh-huh. de la crisis más importante, porque sin eso no hay sistema sanitario, que es la crisis de recursos humanos. Y cuando vos tenés que gestionar esto, ¿sí? Sí. Si además empiezan a aparecer las distintas heterogeneidades y las distintas problemáticas, es complejo. Estamos hablando de maternidad, esto tiene que volver a funcionar, van a tener que sentarse las partes nuevamente a acordar. Pero, digo, las dos partes la tienen compleja, ¿sí? Por un lado, es muy complejo estar gestionando el sistema de salud municipal hoy. Ajá. Y, por supuesto, también es muy complejo ser un trabajador que pertenece a una unidad cerrada, que reclama inseguridad claro. y demás. No quiero ser imprudente con las preguntas, pero vos tenés la respuesta para todos. Tendrías que haber estudiado abogacía también. Así le digo a mi nieta, Martina, como vos te tienes la que conozco, llamar. La conozco, Martina. Sí, obvio, por supuesto. Vamos al Hospital Santa Marina, ¿no? Digo, ¿a qué se debe la falta de profesionales médicos? Es una gran pregunta. Sí, mirá, sí. El Ministerio de Salud de Nación... Uh-huh. ¿Hizo una proyección? Perdón que te interrumpa. Digo, porque por ahí es que no encuentran que le paguen un sueldo conveniente, entonces prefieren poner consultorios o irse a otro lado, porque no estarían, y se están pidiendo, pero no estarían trabajando en Tandil. Como todas las problemáticas complejas, son multicausales. No sí, hay claro, una sola causa. Por supuesto. ¿Sí? Pensar que la crisis de recursos humanos obedece a una causa que todavía no la hemos visto y que el día que la encontremos solucionamos sí, todo. Seguro. No, claramente que no. Sí. El Ministerio de Salud de Nación hizo una proyección, no quiero asustar a nadie, pero proyecta que para el 2030, o sea, mañana, en sí, 7 años... Sí. No se van a cubrir las residencias de clínica médica, medicina uh-huh. general y pediatría. O sea, las especialidades básicas, sí. las que sostienen el sistema, son las que nuestros estudiantes no estarían queriendo elegir. ¿A qué se debe esto? A varias cosas. Por supuesto, al salario, uh-huh. ¿sí? Por supuesto, a ciertas presiones del mercado que direccionan, a la falta de decisiones políticas, ¿sí? Sí. que no se pongan a pensar... ¿En qué legislación tendríamos que tener para que, por lo menos, si realizaste tus estudios de grado en una universidad pública, sí. tengas alguna obligación contractual claro. con esa universidad pública? Uh-huh. ¿Sí? ¿Los requieren del exterior a nuestros médicos? Esto en es fácil general, de decir, a los profesionales. Esto es fácil ¿no? de decir, pero es difícil de hacer. Claro, me imagino acá somos que defensores sí. de la libertad individual a un punto ridículo. Mira, en Suiza, sí. en Suiza, digo, país que nadie podrá cuestionar uh-huh. por sus libertades individuales y demás. Se decide a qué si vas a ir o no vas a ir a la universidad y a qué universidad vas a ir sí. entre la primaria y la secundaria. Ah, mira, no sabía final. Eso. No sí, hay tutoría, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y si te dicen vos no vas a ir a la universidad, vos estás para una tecnicatura, uh-huh. haces una tecnicatura. Trata de imaginarte, Normi, vos que tenés imaginación. Sí. El escándalo que sería Si acá... No, no, olvídalo, guapa. Nuestras universidades públicas, claro, que salen, sí, carísimas, sí, como yo siempre, claro, le digo a mis estudiantes, claro, esto no es gratis, honren ese banco, sí, este banco es carísimo. ¿Sí? Sí, sí, este banco es carísimo y lo pagan muchas veces aquella mujer o aquel hombre con su IVA que no va a poder mandar a sus hijos a la universidad. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ahora pensemos si la universidad pública dijera, bueno, muy bien, vamos a legislar para que aquellos que terminan su grado estén obligados a hacer una residencia en tal y cual cosa y no se nos vayan todos a hacer endoscopía, anestesia. No, pero sería tremendo. Y además debieran terminarse también estos... perdón por decirlo de esta manera grosera, estos ricachones que van a la universidad y hacen durante 4 años, primer año, viste, todas esas cosas que ocupan un lugar que podría ser para otro y ocasionan gastos. Es multicausal y creo que la cuestión de la, pongámosle el título, voluntad política para modificar la legislación, para mí, que soy una gran defensora del Estado, es central. Pensar que podemos ponerle la culpa de la crisis del recurso humano al médico que está cansado, que quiere más plata, es cuanto menos cobarde. Sí, sí. Yo, como funcionaria pública, me hago cargo de que la mayor parte de la solución de esto está en la voluntad política y en legislar lo que haya que legislar. Ajá, me parece genial. Y ahora cuando venga el ministro, ¿van a tener varias reuniones, a ver si se puede hablar de todos estos temas, o viene simplemente para el tema de la ambulancia? A ver, cuando vienen los funcionarios es... una maratón. Sí. No corre atrás, desesperado, no toma agua, no sé. Sí. Nicolás tiene la particularidad, me animo acá a contar una intimidad, que como es muy, muy responsable, él no viaja de noche. ¿Sí? Ah, bien. Él no viaja de noche. Y estamos iguales. Él, con su chofer, no viajan de noche. Entonces, cuando a él la agenda se le extiende a un punto tal que tendría que salir a la noche, se queda en la ciudad en la que está. Claro. Esto hace, no digo que esta vaya a ser la oportunidad, pero esto hace pero que el otro día veces, a la mañana se prolongue, claro, su agenda. Claro, en la ciudad. Claro, seguro. La verdad que si vos me preguntás a mí qué me gustaría, por supuesto que me gustaría que se sienten con el jefe comunal y charlen, claro, todo, claro, lo que hay que charlar. Me gustaría que se siente, aparte es un tipo encantador, es un tipo de, sí, la academia, sí, sí, es un tipo muy formado, joven, divertido, con sentido del humor. Me gustaría que se siente con los trabajadores de la terapia intensiva y le cuenten qué hacen. Me gustaría que se siente con los trabajadores que hacen emergencia y les cuenten cómo es la emergencia en Tandil. Me gustaría que se siente con Luciano, Matías, conmigo, y nos sentemos a pensar. Yo digo, a mí me gusta decir, cómo revertir toda esta situación. Desde Tandil hacia, ¿no?, la región y la región a Tandil. Esto de, claro, asumirnos bonaerenses una vez por todas. Ahora, ¿después qué va a pasar? No sé, después corremos. Acá el tema que tenemos también últimamente en nuestros hospitales, aquí en Tandil, es que hay tanta gente que ya no puede pagar una obra social, hay tanta gente que está en negro, hay tantos otros que se quedaron sin trabajo. Es decir, toda esa gente recala en el hospital de niños y el hospital de adultos, uh-huh, yo lo llamo así. Uh-huh. Entonces, ahí se ve mucho más colmado, uh-huh, todo. Totalmente, totalmente. Y, a ver, en términos generales, uno históricamente en Tandil tenía números similares a los de CABA en el porcentaje de habitantes que se atendía en cada subsector. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que teníamos aproximadamente entre un 50 y un 60% que pertenecen a la seguridad social, sí, ¿sí? Un 30% en el subsector público exclusivo, uh-huh, y el resto en la medicina privada. Uh-huh. Como vos bien decís, cuando nos enfrentamos a crisis económicas, claro, están nuestro sistema de, sí, salud está tan vinculado al mundo del trabajo, de por sí es un sistema tremendamente complejo que no existe en casi ninguna, uh-huh, parte, uh-huh, del mundo, ¿no? Porque uno podría decir, claro, en Inglaterra es público universal, ¿sí? Hay solo público universal, lo privado es marginal, lo mismo que en España. Sí. En Alemania es vinculado a la seguridad social, pero claro, Alemania tiene una tasa de desempleo que no llega al 2%. Claro, sí, sí, sí, totalmente. Acá tiene tres patas, la pata pública, la pata de la seguridad social y la pata privada, con lo cual hay tres financiadores distintos que pagan. Uh-huh. Paga el Estado, paga el trabajador y el empleador y paga el usuario privado de, uh-huh, la empresa de medicina privada. Sí, sí. Ahora, es verdad que el Estado les paga a todos. Mira, a mí me gusta hacer un ejercicio con mis estudiantes cuando yo empiezo, yo soy titular de una asignatura de cuarto año, entonces les digo, bueno, a ver, levanten la mano todos los que tienen una obra social o una empresa de medicina privada, ¿sí? Ahora levanten la mano de este grupo todos los que alguna vez se atendieron en el hospital. Sí. Y hay un gran porcentaje de esos estudiantes con cobertura que se atienden en el hospital. Después les digo, ahora levanten la mano los que solo tienen cobertura pública. Y ahora cuéntenme de este porcentaje cuántos de ustedes se han atendido en el subsector privado. Y ninguna mano aparece levantada. Eso quiere decir, porque a muchos economistas les gusta decir que hay subsidios cruzados en nuestro sistema de salud. Sí, son cruzados en una sola dirección. Hay una gran autopista, que es la del subsector público, que va hacia la seguridad social y hacia el privado, y a la inversa, no suelen venir recursos del subsector privado ni de la seguridad social para el Estado. Como sea, es extremadamente complejo y esto termina repercutiendo en los hospitales, por supuesto. Pero claro, claro. Pero es que es así. Además, si yo tengo una obra social, una prepaga, tanto porque yo me la estoy pagando o porque me la da el lugar donde trabajo, y voy al hospital, me atienden, ¿esa obra social le reintegra al hospital? Sí, hay un sistema de recupero de costos que no es sencillo, que tiene un nomenclador muy especial. Claro, sí. Por eso pregunto, porque me he enterado. Por lo general, el prestador público tarda mucho tiempo en hacer ese recupero de costos. Imagínate en un país con una tasa de inflación como la nuestra, cuanto más tiempo se tarda en hacer el recupero de costos, menor es en lo que reciben, nominal. Claro. Y porque muchas veces el nomenclador que tienen las obras sociales o las empresas de medicina privada es uno para los hospitales públicos y otro para los prestadores privados. Claro, claro. Entonces es complejo, por eso, como decíamos al principio de la nota, estamos obligados a sentarnos, a quemarnos la cabeza y a pensar cómo modificamos nuestro sistema de salud. De nada sirve taparnos los oídos y decir nuestro sistema de salud está maravillosamente bien. Porque eso no es cierto, ¿sí? Sí. Esto es algo que va a suceder, nos guste o no nos guste, que es el hecho de que si miramos para otro lado, esto va a terminar implosionando, ¿sí? Sí, tal cual. Entonces, todos los profesionales, los funcionarios públicos, los economistas, pero fundamentalmente la sociedad. A mí me gustaría, mira, el otro día estábamos pensando con unos compañeros el título de una jornada de especialistas vinculado a integración del sistema de salud. Entonces yo le decía, a mí me gustaría ponerle un título que convoque a la comunidad, ¿sí? Sí. Que además de convocar a los especialistas, convoque a la comunidad. ¿Viste como cuando, te acordás que hace muchísimos años atrás, los primeros ambientalistas estaban muy solos en su lucha, ¿sí? Sí. Eran medio chiflados, los locos de Greenpeace que se tiraban contra los balleneros japoneses, hasta que lograron que la comunidad toda, que la sociedad en su conjunto tomara la lucha por el medio ambiente como una lucha propia. Yo creo que desde el sector salud tenemos que generar esto mismo. Necesitamos que la sociedad toda tome la lucha por la subsistencia del sistema de salud como una cuestión de supervivencia propia de las generaciones venideras. Sí, porque además uno no critica la vocación de servicio que tienen los médicos, pero también hay que reconocer que ante tan bajos salarios, tienen que tener consultorio privado, tienen que atender en otros lugares, entonces es por ahí me voy más temprano, por ahí llega más tarde el otro que le correspondía a la sala, cosas que uno va viendo y dice, no, este tiene vocación de servicio, está todo el tiempo encima del paciente, pero bueno, no llega a fin de mes y estudió una tantísima cantidad de años y tiene que seguir especializándose. Entonces, viste, estas son cosas que creo que hay poner que, en carpeta y... Permitime que te agregue, digamos, este tiene que ver con la cuestión corporativa en el mejor sentido. Y una especialidad, además, a diferencia de la mayoría de las especialidades, que tiene responsabilidad civil y penal. ¿Esto qué quiere decir? Claro. Que cada vez que pongo mi sello puedo ir presa. Sí, tal cual. Entonces, no se trata solo de correr, sino también de la responsabilidad extraordinaria que asumimos los profesionales médicos. Totalmente. Y fundamentalmente se trata de no cortar el hilo por lo más débil. Sí. No pensar que podemos endilgarle toda la responsabilidad de un sistema de salud que tiene una historia detrás, que acarrea una historia, un financiamiento o desfinanciamiento. No podemos endilgarle esa responsabilidad a profesionales particulares que tienen una familia, una historia de vida y, como te digo, además de cuentas que pagar, como todos, una responsabilidad civil y penal cada vez que... Sí, que es gravísimo llevan eso, adelante, ¿no? Una práctica. Tal cual. Por último, ¿va a dar conferencia de prensa, sabes, el ministro? no, yo lo tendría que haber sabido, pero también me preguntaron de Leco, si mira, tanta, claro. Me comprometo a tener una agenda con los medios. Leco, nosotros somos más importantes. No, bueno, pero capaz que conferencia de prensa me parece que seguramente. Es algo interesante. Estaría bueno porque hay mucha expectativa, lo cual es muy bueno. Es muy bueno. A lo mejor hace un par de años atrás la venida de un ministro de salud de la provincia de Buenos Aires pasaba desapercibida. Claro. Creo que la pandemia puso la salud sobre la mesa, la sociedad quiere que la salud siga sobre la mesa, la sociedad entiende lo que significan los aportes de la provincia y me parece que en este sentido jerarquizar la venida del ministro con una conferencia de prensa sería una buena cosa. Estuvo con nosotros la doctora